Hoy celebramos la resurrección de Cristo. Un día como hoy, vale la pena volver a leer el relato de la resurrección y adquirir algunas lecciones para nuestra vida. Y es lo que vamos a hacer precisamente en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 1 al 12. En Lucas 24, 1 al 12, se nos presenta uno de los cuatro relatos de la resurrección de Cristo. En cada uno de los evangelios aparece este relato. En Mateo capítulo 28, en Marcos capítulo 16, en Lucas capítulo 24 y en Juan capítulos 20 y 21. Hoy vamos a concentrarnos en la parte del relato de Lucas, versículos 1 al 12. Y cuando nosotros leemos y estudiamos este pasaje, vamos a encontrarnos, yo pude identificar cuatro momentos en esa historia. En los primeros tres versículos vamos a ver el descubrimiento de la tumba vacía por unas mujeres. Después, en los versículos 4 al 8, vamos a ver la aparición de dos ángeles. Del versículo 9 al 11, vamos a ver cómo las mujeres llevan el reporte de las buenas nuevas que Jesús ha resucitado a los discípulos, y finalmente vamos a ver la reacción que esto produce en Pedro en el versículo 12. Esos son los cuatro puntos del mensaje de hoy, y el título del mensaje es Lecciones de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo, mis amados, no es cualquier cosa. Es un tema muy importante. La resurrección de Cristo es la parte de la historia de la vida de Jesucristo que lo define todo. Si quitamos esa parte de la historia de Cristo, es como sacar las cartas de una pirámide de naipes que están a mero abajo en la primera fila. Todo se colapsa. Sin la resurrección de Cristo, todo el mensaje de Cristo queda hecho trizas. Es muy importante esta parte de la historia. Jesucristo profetizó cuando menos cuatro veces que iba a resucitar. Y si no hubiera resucitado, entonces todo lo que dijo Él no sirve para nada. No sirve para nada, porque todo lo que Jesucristo dijo quedaría bajo cuestionamiento, así como prometió que la resurrección iba a suceder. Si Cristo no resucitó, entonces todo lo que Jesús dijo puede ser cuestionado, y todo lo que dice la Biblia puede ser cuestionado. Esta historia es la historia más importante, junto con la crucifixión, de toda la Biblia. Aún la crucifixión no tendría mucho significado sin la resurrección, porque miles de personas fueron crucificadas al igual que Jesús. Pero la única persona que ha resucitado es Jesús. Eso hace toda la diferencia. Por eso hoy vamos a volver a leer la historia de la resurrección. Vamos a meditar en ella y vamos a aprender algunas lecciones, y al final vamos a llegar a una poderosa conclusión. Porque yo creo, estoy convencido, que el que entienda esta historia no va a salir igual. No va a salir igual. Su vida le va a reclamar una respuesta a esta historia. Así que vamos, pues, a conocer los detalles de la historia. Primero vamos a conocer el descubrimiento, que la tumba está vacía. Ahora, antes de entrar ahí, quiero decirles que el relato de la resurrección de Cristo es diferente en cada evangelio. Es diferente. Si ustedes leen los evangelios y comparan las historias, hay muchas diferencias, no contradicciones, es muchas diferencias. Lo cual nos hace a nosotros preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué? Si la resurrección de Cristo, como algunos críticos han dicho a lo largo de los siglos, es un invento, ¿no hubiera sido más fácil que los apóstoles se pusieran de acuerdo y dieran el mismo reporte en sus libros? ¿No les parece? ¿Por qué tendrían que reportar una historia así, con tantas diferencias? Pero a pesar de las diferencias en los relatos, hay ciertas cosas que todos los evangelios dicen en común. Todos los evangelios dicen que Jesús murió crucificado, ¿ok? Y fue sepultado en una tumba de piedra que era de un rico. Todos los evangelios dicen que Jesús resucitó, Pero ninguno de los evangelios dice exactamente cómo y a qué horas. Simplemente reportan que resultó que ya no estaba el cuerpo en la tumba. Todos los evangelios dicen que fueron las mujeres, todos los cuatro evangelios dicen que hubo ángeles de por medio en el relato de la resurrección, y todos los evangelios dicen que fueron las mujeres las que descubrieron el hecho de que Jesús no estaba en la tumba por primera vez. Y por último, todos los evangelios dicen que cuando las mujeres le dan la noticia a los discípulos, ellos no lo creyeron al principio. Después de eso vienen las diferencias, pero en eso están todos de acuerdo. Ahora vamos a ver la parte del relato de Lucas, ¿ok? El descubrimiento que la tumba está vacía. Versículo 1, pero el primer día de la semana, fíjese bien antes de entrar en detalle, ustedes deben de saber que los judíos no tienen nombres para los días de la semana como muchos otros pueblos, como nosotros. Los judíos solamente numeraban los días de la semana del 1 al 7. Al séptimo día se le llamaba sábado y después del sábado volvía a empezar la cuenta. Así que para ellos hablar del día de la semana era el día primero, el día segundo y así sucesivamente. Por lo tanto, que el texto aquí nos dice el primer día de la semana, para nosotros ¿qué significa? El domingo. Este hecho que Lucas menciona aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que antes de este día, los judíos observaron siempre el sábado como el día de reposo. Eso casi todos lo sabemos, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo va a decir más adelante en Colosenses capítulo 2, leo para ustedes, versículo 16. Escuchen esto, es muy, muy importante. Quizás algunos no han pensado en eso. Dice Colosenses 2, versículo 16. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. ¿Qué es el día de reposo? En griego dice en sábado. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Dicho en otras palabras, Pablo está diciendo, los ritos del judaísmo, observancia de las fiestas religiosas de los judíos, incluyendo el sábado, se cumplieron en Cristo. Así como ves un objeto, así como ves un objeto como estas flores que están enfrente de mí, que es tangible, puedes verlo a todo color en sus tres dimensiones, cuando la luz le proyecta ese objeto, aquí detrás solamente se ve la sombra. Pues los ritos del Antiguo Testamento eran la sombra de algo, de un objeto que lo proyectaba. Era una anticipación de algo que estaba por venir. Y el objeto que proyectó esa sombra teológica fue Cristo. Al venir Cristo y morir y resucitar, ese sábado, cuando Cristo estuvo en la cruz, perdón, estuvo en la tumba, lo que llamamos el sábado de gloria, ¿me están siguiendo? Fue el último sábado formal de toda la historia de la humanidad. El último sábado que los judíos observaron. Nunca más en el Nuevo Testamento hay un solo versículo donde se reafirme la orden de observar el sábado. Desde el día que Cristo resucitó, todos los cristianos se empezaron a congregar. ¿Saben qué día? Los domingos, el día del Señor. Así se le puso al primer día de la semana, el día del Señor, porque ese día Cristo resucitó. Todo cambia este día. Desde entonces los cristianos nos reunimos el primer día de la semana. Para muchos se siente como si fuera el último día de la semana, pero en realidad es el primero, el día que Cristo resucitó. Y dice ahí que ese día, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. El texto original no dice mujeres, simplemente dice que vinieron al sepulcro, pero el contexto sí está hablando de las mujeres. En el versículo 55 del capítulo anterior sí dice en griego, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. Esto es el viernes. ¿Ok? Lo dejan ahí, queda reposando el cuerpo, y dice que el domingo, tempranito, al rayar el alba, literalmente significa cuando era profundamente oscuro, era muy temprano en la mañana. La Biblia nos dice que fueron mujeres las que se levantaron muy temprano en la mañana. Si pudiéramos leer nosotros el pasaje paralelo, nos habríamos dado cuenta en Juan capítulo 20, versículo 1, que dice que muy temprano, antes que el sol saliera, María Magdalena llegó al sepulcro. Fueron varias las mujeres, si se adelantan conmigo al versículo 10, eran María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas referían estas cosas a los apóstoles. Las mujeres que fueron al sepulcro en la ciudad de Jerusalén habían venido con Jesús desde Galilea, la parte norte del país, y se quedaron en diferentes locaciones. Pero el domingo en la mañana se levantaron temprano para que María Magdalena hubiera sido la primera. Ella, según el relato de Juan, todo el capítulo 20, María Magdalena llegó primero al sepulcro, vio la tumba abierta, se aterró, salió corriendo donde Pedro y Juan a darle la noticia, y más tarde llegaron las mujeres, el resto de las mujeres, cuando ya había amanecido. Para que las mujeres hubieran llegado al amanecer, eran estas fechas del año, ¿verdad? Era en esta fecha del año. Quiere decir que ellas debieron haberse levantado no después de las 6 de la mañana. Esto ya a nosotros nos da un mensaje. No solo las mujeres se levantaron muy temprano ese día, sino que además de haberse levantado, el texto dice que ellas traían las especias aromáticas que habían preparado. El verbo habían preparado, en tiempo pasado nos dice que ellas no solo fueron al sepulcro, sino que antes de llegar al sepulcro hicieron una parada para recoger o traer las especias y anduvieron cargando las especias. El Evangelio de Marcos nos dice, en capítulo 16, que ellas compraron las especias, no eran baratas. Aquí se nos están dando varios detalles de la historia con respecto a la acción, a las acciones de las mujeres. Fíjense bien, en primer lugar se nos dice que estas mujeres madrugaron. Madrugaron. Mire, si usted se pone a leer los evangelios, se va a dar cuenta que Jesucristo siempre llamó gente trabajadora a seguirlo. Gente trabajadora. ¿Se acuerdan de Leví, el recaudador de impuestos? ¿Qué estaba haciendo cuando Cristo lo llamó? Estaba trabajando, sentado en el banco de los tributos. Pedro y Juan, ¿qué estaban haciendo? Y sus hermanos, Andrés y Jacobo, ¿qué estaban haciendo? Limpiando las redes después de un día de trabajo, Lucas capítulo 5, ¿se acuerdan? En otra ocasión Jesucristo, narrando una historia en Mateo capítulo 20, dice que un hombre salió y encontró unos jornaleros en la plaza y les dijo, ¿qué están haciendo? No tenemos trabajo. O sea, la idea es, ellos querían trabajar, pero no encontraba quien les diera trabajo. Y les dijo, vengan a mi campo, a mi viña, a trabajar. Una y otra vez vemos a Jesucristo encontrando en el camino personas ocupadas, personas laboriosas. La misma palabra que Jesús más usó para invitar a la gente era sígueme, lo cual implica que Jesús estaba en movimiento, ¿sí o no? Jesús no podía decir sígueme, ay, espérame tantito que estoy cansado. Jesucristo tenía una misión que cumplir y no se iba a detener a esperar a nadie. ¿Me están siguiendo? ¿Qué nos quieres decir con esto, pastor? Que las personas que Cristo escogió para revelarle la resurrección eran personas trabajadoras, no flojas. Eso estoy diciendo. Algunos de nosotros que ya somos cristianos podemos ser susceptibles al pecado de la pereza o la flojera, dicen en México, aunque no funcione en Centroamérica, significa algo muy feo. Pero vamos a decir a la pereza. Miren qué interesante. La gente que siguió a Jesús no era gente perezosa. Jesús no se detendría a esperar a alguien perezoso o indeciso. Si usted es alguien trabajador, entonces probablemente Jesús lo llame. ¡Qué padre!, ¿no? Los que son trabajadores. Y si usted es cristiano y sigue siendo lento para seguir al Señor, debe entender que el llamado de Jesús por definición implica acción. Dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses, le dice Pablo a los tesalonicenses cristianos, les dice, ocúpense trabajando en sus asuntos para que tengan para sus propias necesidades. Y en la segunda epístola, en el capítulo 3, les dice, quiero porque dice, me he enterado que algunos entre ustedes andan desordenadamente, no ocupándose en nada, sino entremetiéndose en lo que no deben. A los tales exhortamos a que trabajando con sus manos, así dice. Cristo llama gente madrugadora. No hay nada de malo en descansar una vez en la semana, de vez en cuando. No hay problema en contra de las vacaciones. Pero se acuerdan, el día de reposo viene después de 6 días de trabajo. Y aquí las mujeres madrugadoras van al sepulcro. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Dónde estaban los hombres? ¿Dónde estaban los hombres? Me pregunto yo. ¿Dónde estaban? No solo ellas le levantaron temprano, sino que gastaron su dinero. Y ahí van cargando las especias al sepulcro. Oigan, Jesús se esperaba que era el Mesías y ha sido derrotado aparentemente. ¿Eso es lo que sienten los discípulos, sí o no? Pero no se han dado por vencido las mujeres. ¿En qué? En gastar su tiempo, su esfuerzo y su dinero para darle las últimas honras, lo que ellas pensaban que era el cuerpo del Señor. ¿No es cierto? Ahora, hoy nosotros sabemos que el cuerpo de Cristo no solamente era su cuerpo físico, pero es el cuerpo espiritual, al que nosotros llamamos la iglesia. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a gastar lo nuestro y nuestro dinero por honrar a Cristo bendiciendo su cuerpo? Yo me acuerdo que hubo una temporadita en mi vida cristiana hace muchos años, pero la hubo, yo confieso. En donde yo empecé a retener los diezmos y las ofrendas. O sea, yo siempre con mi esposa hemos diezmado. No recuerdo un solo domingo, una sola semana en todos mis 21 años de matrimonio que no hayamos separado cuando menos la décima parte de nuestros ingresos. Pero recuerdo y confieso que una temporada que guardamos ese dinero porque fue un tiempo de transición donde no fuimos a la misma iglesia, sino que estábamos cambiando de iglesia. Así que dijimos, hasta que nos estabilicemos en una, vamos a entregar allí. Me acuerdo que en ese periodo, a mí se me ocurrió, dije, mira, esos videos cristianos de películas para niños, vamos a invertirlo del Señor en unos videos para enseñárselos a los niños de la escuelita bíblica. Y yo agarré ese dinero de los diezmos que estábamos guardando para comprar unos videos que a mí se me pareció justificaban. ¿Saben, hermanos, que a veces nosotros podemos disponer dinero según nosotros pensamos para las cosas de Cristo, pero en realidad nosotros compramos lo que nosotros queremos y lo agarramos a Él de excusa para comprar las cosas que nosotros queremos? Ahora, yo no sé a cuántos les ha pasado eso, pero yo confieso que una vez lo hice. Les aseguro que las mujeres aquí hubieran podido invertir su dinero en miles de cosas más, pero ellas pensaron en serio en lo que era la necesidad de Cristo. Hoy en día el cuerpo de Cristo es la gente, hermanos. La forma de edificar el cuerpo de Cristo, de honrar el cuerpo de Cristo ahora es cuando invertimos nuestro dinero en la proclamación del Evangelio, porque eso es lo que agrega miembros al cuerpo de Cristo. ¿Me doy a entender? Y todo lo que hagamos con el dinero para la causa de Cristo, seguramente Él lo recompensará. Pero debemos guardar nuestro corazón de no ser personas que se autoengañan gastándose el dinero que debemos dar a la causa de Cristo en cosas que son cosas que nosotros queremos y las agarramos como excusas nada más, decimos que son para Cristo. Como el papá que él, cuando su niño cumplió 5 años de edad, le trajo la chamarra de piel. Le dijo, aquí está, hijo, el regalo que tanto querías. ¿Cuál? Pues esa chamarra de la Harley Davidson que a ti tanto te gusta. ¿Y por qué es extra large? No me queda, papá. Bueno, mientras préstamela, dijo. ¿Verdad? A veces podemos hacer así, ay, esto es para el Señor. Y luego empezamos a gastarnos el dinero en lo que querramos nosotros. Lo agarramos a él de excusa. Las mujeres se dieron en su tiempo y en sus recursos para honrar el cuerpo de Cristo. Invierte en el evangelismo, hermanos. Invierte en llevar las buenas y fragantes nuevas de Cristo al mundo, a un mundo que esté en descomposición, para que algunos de esos muertos espirituales pasen a ser miembros del cuerpo espiritual de Cristo. Pero dice la historia que llegan ellas y con las especies aromáticas que habían preparado. ¿Por qué ungían? ¿Por qué ungían a los cuerpos? Porque a diferencia de los egipcios, los judíos no embalsamaban los cuerpos. Entonces los cuerpos se descomponían rápidamente. Y para mitigar el hedor, entonces les ponían especies aromáticas muy intensas y costosas. Esa era la costumbre de ellos. Dice el versículo 2, encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Ahora, no se confundan. El Evangelio de Mateo nos dice que fue un ángel, que había sido un ángel del Señor, que había descendido y en medio de un terremoto rodó la piedra, la removió la piedra. Dice Marcos capítulo 16, versículo 5, si no me equivoco, que la piedra era muy grande. Un piedronón. Y ellas camino al sepulcro iban platicando y preguntándose, ¿quién nos moverá la piedra?, decían ellas. ¿Cuál fue su sorpresa al llegar que la piedra había sido removida? Pero no se confunda, esa piedra no fue quitada por los ángeles para que Cristo saliera del sepulcro. No. Porque el cuerpo resucitado de Cristo no tiene limitaciones espaciales, atraviesa paredes. Aquí mismo en el capítulo 24, versículo 36, dice, más adelante, mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, o sea, a puertas cerradas, Cristo apareció. En el versículo 31, cuando los dos discípulos van camino a Emaús, el Señor resucitado se les aparece y ellos se dan cuenta que es Jesús, dice el versículo 31, Él desapareció de la presencia de ellos. Cristo no tenía problemas para salir del sepulcro. La piedra fue quitada para que los hombres vieran que la tumba estaba vacía. Si no, nunca se hubieran dado cuenta y hubieran inventado fantasías de decir, es un espíritu, es una aparición, es un espejismo, es otra persona. No. Los soldados que custodiaron la tumba vieron que estaba vacía. Las mujeres vieron que estaba vacía. Pedro y Juan vieron que la tumba estaba vacía. Entraron, vieron los lienzos. Era obvio. No sabemos cuándo, pero Jesús resucitó. Y quería Dios que todo el mundo lo supiera. Así que vemos pues que la sorpresa les enseña que la tumba estaba vacía. Y luego dice que cuando ellas encontraron la tumba vacía, versículo 3, no hallaron el cuerpo del Señor. No hallaron el cuerpo del Señor. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Ahora, en Mateo capítulo 27, el pasaje paralelo dice que los judíos, los líderes del concilio, o sea, los líderes religiosos judíos incrédulos, se acordaron que Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día. Así que ellos fueron con Poncio Pilato y le dijeron, nosotros recordamos que este engañador dijo que iba a resucitar, por lo tanto, danos una guardia para que cuide la tumba hasta el tercer día. No sea que se roben el cuerpo. Es importante prestar atención a las palabras de ellos, porque ellos, en primer lugar, se acordaron que Jesús había dicho eso, cosa que los discípulos no hicieron. Qué triste, ¿no? Que los incrédulos se acuerden más que los creyentes. Uno. Y segundo, las palabras de ellos en Mateo 27, 63 y 64 nos enseñan algo. Ellos le dicen a Poncio Pilato, necesitamos una custodia de soldados guardando la tumba hasta el tercer día. O sea, todos entendieron que Jesucristo dijo que a no más de 3 días Él iba a resucitar. No después de 3 días. Acuérdense que los días judíos comienzan y terminan a las 6 de la tarde. Y las noches están compuestas de vigilias de 3 horas. Lo cual nos deja entender que efectivamente Jesucristo, según los estándares judíos y no los nuestros, Jesús estuvo 3 días muerto, sepultado. Porque si tú dices, no, pero es que un día son 24 horas, si tú haces la cuenta no te va a coincidir, pero no está pensando en términos del siglo XXI de nosotros, está pensando como hablan los judíos. Y Jesucristo desaparece, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero de pronto los lienzos están allí y el sudario de su cabeza está debidamente acomodado en su lugar, y Jesús no está por ningún lado. También dice Mateo que cuando los soldados vieron al ángel bajar, quedaron aterrorizados como si les hubiera dado un síncope de terror, y cuando recuperaron la compostura fueron a dar la noticia de lo que había pasado. Y los judíos inventaron que los discípulos se habían robado el cuerpo, cosa imposible. Porque cuando un soldado romano hubiera permitido que en una tumba sellada, porque eso dice el texto de Mateo, sellada, hubiera sido violentada. Recuerden que los soldados romanos en su tiempo era la SWAT de nuestros días. Era el ejército más entrenado de su tiempo. Eran soldados que espalda con espalda, dos soldados romanos eran intocables. En batalla cuerpo a cuerpo. ¿Quién iba a creer esa mentira? No solo eso. Juan capítulo 19 ya nos había dicho en el versículo 1 que cuando Pilato dio la orden, Jesús fue azotado. Y ustedes se imaginan cómo fue azotado el Señor. Cualquiera que se atreviera a violentar el sello romano sobre la tumba sabía lo que se exponía, a que le dieran una golpiza igual que la que acababan de darle a Jesús. ¿Quién hubiera querido hacer eso? Así que era absurdo el argumento de que se habían robado el cuerpo. Sea como sea, ellas descubren que Jesús no está. Y ahí pasamos al segundo punto, versículo 4. Los ángeles aparecen. Pero antes de ir para allá, quiero decirles esto, miren. En los tiempos de Jesús, hermanos, en los tiempos de Cristo, el testimonio de las mujeres era menospreciado por los hombres judíos. Esto es muy importante. Piensen ustedes, si los apóstoles que escribieron estas cosas hubieran inventado el relato de la resurrección y hubieran escrito algo con la intención de convencer a los lectores, jamás habrían escogido poner a las mujeres como las que descubrieron el hecho, porque sabían que nadie les hubiera creído. Nadie. Pero los cuatro evangelios de manera única y auténtica dicen que mujeres fueron los primeros seres humanos en descubrir que Jesús había resucitado entre los discípulos de Él. Lo cual a nosotros nos dice algo muy poderoso. En primer lugar nos dice, es verdad el relato de los evangelistas. Cada evangelio fue escrito en un lugar diferente, en una época diferente, con detalles diferentes, pero todos coinciden en que fueron mujeres las primeros testigos de la resurrección de Cristo. Cosa que hubiera sido muy difícil de coincidir unos con otros si el relato hubiera sido falso. Pero no solo eso, escuchen bien. El hecho de que Dios hubiera escogido a las mujeres para ser las personas que descubrieran que Cristo resucitó, nos explica qué gran honra Dios les dio a las mujeres. Piensen, hermanos, nadie estuvo con Jesús en los hechos más importantes como esas tres mujeres que se mencionan ahí. Personas que vinieron y vieron a Jesucristo crucificado. ¿Saben qué dice la Biblia? Que cuando Jesús fue crucificado, todos sus discípulos varones se dispersaron excepto Juan. No estuvieron ahí los hombres. ¿Dónde estaban? Pero estas mujeres ahí estuvieron al pie de la cruz. Cuando sepultaron a Jesús, dice la Biblia que hubo dos varones de por medio, que no fue el apóstol Juan, sino que fueron José de Arimatea y Nicodemo, los que facilitaron que Jesús fuera sepultado. Y estas mujeres estuvieron ahí ungiendo el cuerpo de Jesús. Y ahora en la mañana, en la resurrección, ¿dónde están los varones? Encerrados, aterrados. Pero ahí están las mujeres otra vez. ¡Qué honra tan linda la de las mujeres! Nunca vemos en el Nuevo Testamento, oigan bien, en el resto de todo el Nuevo Testamento, no vemos mujeres reclamando liderazgo en las iglesias locales con base en estos hechos. Porque ellas saben que Jesucristo tiene lugares de ministerio muy especiales y de honra para ellas, sin necesidad de ser pastoras o apóstolas. Nunca reclamaron las mujeres liderazgo. pero Dios siempre ha sabido honrar a las mujeres fieles y servidoras. Dice en Lucas capítulo 8, leo para ustedes rápidamente, en versículos 1 al 3, dice: y poco después, él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. E iban, con él iban los 12, también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Oiga eso, años, mujeres siguiendo a Cristo y sirviéndolo, pagando de su bolsillo ellas el lonche de los apóstoles. Dios usa a las mujeres, hermanos, y Dios honró dejando que las mujeres vieran por primera vez que Cristo resucitó. Eso debe enseñarnos a nosotros, hombres, apreciar a nuestras hermanas en Cristo y reconocer la honra que Dios les ha dado a ellas. Y luego viene la aparición de los ángeles, versículo 4. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones de vestiduras resplandecientes. Un pasaje de Lucas 17:54 usa el mismo término griego. Eso de resplandecientes es como la centella de un relámpago. O sea, encandilaban. Mateo, el pasaje para él, lo dice que eran ángeles. Y Marcos dice que uno de ellos era como un joven el que habló. Y miren lo que dicen los ángeles. Dice, por cierto, han observado que los ángeles estuvieron relacionados con Cristo de principio a fin en su ministerio terrenal. ¿Quién anunció a María que Cristo iba a nacer? ¿Se acuerdan? Cuando estuvo en el desierto y venció toda tentación, dice la Escritura que los ángeles le servían. Y ahora en su resurrección, los ángeles anuncian. Y tienen algo que decirle a las mujeres. Pero ellas estaban aterrorizadas, ¿observaron? Versículo 5. Y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, saben que una respuesta común de los creyentes que tienen experiencias con ángeles en la Biblia es terror. ¿Se acuerdan Zacarías, el padre de Juan Bautista, cuando está oficiando en el templo, Lucas capítulo 1? Dice en el versículo 12 que cuando él ve el ángel, se aterró. María, ¿se acuerdan? Cuando Gabriel se le aparece, le dice: no temas, muy favorecida. ¿Por qué le dijo no temas? Seguro que estaba, ¿verdad? Y los pastores, cuando reciben la anunciación de que el niño ha nacido en Belén, ¿cómo estaban? Aterrados, también dice el texto. Es una respuesta natural del ser humano cuando tiene una experiencia con ángeles, quedar aterrado. Y eso le pasó a ellos. Y ellas muestran respeto, se postran en señal de respeto ante los ángeles. Y los ángeles aquí cumplen el ministerio número uno. ¿Cuál es el ministerio número uno de los ángeles? ¿Quién sabe? Después de adorar a Dios. Pero el ministerio número uno ante los creyentes. Su nombre lo define. La palabra ángel significa mensajero. Y aquí están los ángeles, ¿para qué? Para dar un mensaje. Y el mensaje al mismo tiempo es mensaje de buenas noticias, pero al mismo tiempo es reproche. ¿Por qué reproche? Miren lo que dice el versículo 5. Ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué les están diciendo? Ustedes no son diferentes de los incrédulos, porque los incrédulos, por su incredulidad, mandaron pedir una guardia, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Para custodiar el sepulcro. Y las mujeres, por su incredulidad, ¿por qué incredulidad? Porque Jesucristo dijo que iba a resucitar. ¿Creyeron ellas o no? No, porque fueron a gastarse sus ahorros en las especias para ungir al cuerpo, ¿verdad? ¿En qué estaban pensando? En un cadáver. ¿Sí o no? Ninguno de los dos creyó, pero lo expresaron con actitudes y acciones diferentes, ¿cierto? Ellas con una actitud de honra, de respeto a los restos del Señor, y los otros con una actitud de menosprecio y tratar de asegurarse de que no se robaran el cuerpo. Pero al final, Tampoco creían, ninguno de los dos grupos creyó. Y los ángeles hacen un reproche, ¿por qué están buscando entre los muertos al que está viviendo? Eso dice el texto original literalmente, al que está viviendo, está vivo. Y luego les recuerda algo, observen el versículo 6. No está aquí, sino que ha resucitado, acordaos. O sea, esto no debería de ser nuevo para ellas. Ya les dije yo, cuatro veces Jesús dijo que iba a resucitar. Cuatro veces, después de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipos, en Mateo 16, 21. Luego cuando estaban en Galilea, Mateo 17, 22 y 23. Ya camino a Jerusalén, Mateo 20, 17 al 19. Y en las mismas ciudades de Jerusalén, dos días antes de su arresto, Mateo 26, 2. Todas esas veces Jesús les dijo, es necesario que yo sea entregado en manos de pecadores, pero al tercer día resucite. Cuatro veces. No creyeron. No creyeron. Fíjense, hay algo más que dicen los ángeles. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces, ellas, ¿qué dice? Se acordaron de sus palabras. El pasaje paralelo en otro de los evangelios dice que los ángeles dijeron algo más. El ángel dijo algo más, porque fue uno de los ángeles que habló nada más. El otro ángel agregó, dijo, vayan a los discípulos y díganles que el Señor ha resucitado. Los ángeles animaron a las mujeres a ir a dar la noticia. ¿Cómo estaban los discípulos? Estaban atemorizados, ¿verdad? Escondidos, a puerta cerrada, con miedo de que los buscaran también los judíos y les hicieran daño. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que animaste a alguien con la noticia recordándole que Cristo está vivo? Los ángeles dicen, vayan con esos cobardes y recuérdenles que Cristo vive. Ese es el consejo de los ángeles. Y el pasaje paralelo dice que cuando ellas iban hacia los discípulos, el mismo Señor Jesús se les apareció y ellas se le tiraron a los pies. Y les dice el Señor a ellas, vayan y díganle a Pedro y a los demás que yo los voy a encontrar en Galilea y allá me van a ver. Así que los ángeles y el mismo Señor las mandan a dar la noticia. Y ese es el tercer punto. El reporte. Fíjense ahora el versículo 9, dice, y regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas, ¿a quién? Se fueron derechitas al concilio de Jerusalén. ¿Para allá se fueron? Se fueron derechitas con Pilato a darle la noticia, ¿sí? Claro que no. ¿A dónde fueron? ¿Por qué fueron con los 11 y no fueron con los judíos o con los romanos? Porque tenían miedo, obviamente. ¿Tenían miedo de qué? De que los incrédulos la lastimaran. Segundo, porque la orden fue que fueran a los discípulos. Lo cual también nos enseña, hermanos, que el tema de la resurrección de Cristo no va a ser bien recibido por todos. ¿Me están siguiendo? No todos van a aceptar que Cristo ha resucitado. Aunque hubo testigos de sobra. Sino los discípulos. A los discípulos son enviadas ellas. Y van con ellos a darle la noticia que los ángeles les dieron a ellas y también que el Señor Jesús les dio. Por eso, hermanos, usted debe ser prudente cuando esté hablando del Evangelio y de la resurrección de Cristo. Vea si la persona con la que usted está hablando, es una persona profana, que no le importan las cosas de Cristo, no pierda su tiempo, no le dé las perlas a los cerdos, dijo Jesús. No es que queremos llamar cerdos a las personas. Lo que estamos diciendo es que un cerdo no valora lo valioso. Lo pisotea. El Evangelio, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo son verdades muy valiosas. Y entonces, o sea, hay que anunciarlo al mundo. Pero cuando la gente rechaza esa verdad y la menosprecia, no hay necesidad de estar perdiendo el tiempo ahí. sino que hay ir con aquellos que están desanimados, pero que son creyentes. Y cuando los discípulos escuchan la noticia, versículo ahí, en el versículo 11, fíjese, y a ellos estas palabras les parecieron como qué, disparates, están locas, ¿de cuál fumaron o qué? ¿Cómo creen? No inventen, viejas chismosas, han de haber pensado más de alguno ahí, ¿verdad? Miren, hermanos, hay un contraste obvio que el evangelista quiere hacer. Fíjense, la nobleza de las mujeres que reciben el testimonio y creen, y los hombres que no quieren creer. Bueno, hay que reconocer que ellas tuvieron el testimonio de los ángeles y que vieron al mismo Señor Jesús resucitado. O sea, hay que tener un poco de misericordia de estos pobres, ¿no? Pero lo cierto es que los hombres, los discípulos varones, no creyeron a la primera. Se resistieron. Como dos o tres que yo estoy viendo por aquí, ¿verdad? A veces estamos viendo las evidencias de las obras de Dios, de la persona, de la obra de Cristo, y uno dice, pues deja ver. Hasta Tomás, ¿se acuerdan de Tomás que dijo? Si yo mismo no, ¿verdad? Qué triste, ¿no, hermanos? Qué triste como a veces somos. Qué triste. Pero el último punto del mensaje nos dice en el versículo 12, pero Pedro, fíjese bien, eso es algo lindo, aunque él estaba abrumado con las dudas, no se quedó pasivo, él hizo algo, y el Evangelio de Juan nos dice que no estaba solo, que Juan estaba con él, el discípulo al que el Señor amaba, recibió la noticia, y dice el versículo 12, que Pedro se levantó y corrió al sepulcro. O sea, él oye a María Magdalena y la noticia le cae como una bomba y dice, no es cierto, no inventen esos cuentos, no. Y él se queda pensando y dice, no. Ahora, si había alguien entre los 11, porque Judas ya se suicidó a estas alturas, si había alguien que estaba preocupado, ¿quién era? Simón Pedro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque negó a Cristo 3 veces. Yo no sé, cuando Pedro, yo creo que recibió esta noticia, hermano, yo creo que él sintió una combinación de entre esperanza, alegría de que puede estar vivo y al mismo tiempo terror. ¿No es cierto? Dijo, no inventes. Tres veces lo negué y él dice que sale con Juan corriendo al sepulcro. Dice la Biblia que cuando llegan al sepulcro, parece que ellos empezaron siendo un poco cautelosos, probablemente tenían miedo de los romanos, no sabemos, los judíos, porque dice que Juan llegó primero, Juan era más joven que Pedro. Juan llegó primero al sepulcro y detrás de él llegó Pedro, pero dice el Evangelio de San Juan que cuando Juan llegó, se quedó afuera y miró hacia adentro, agachado, ese es el término griego que se usa, que se inclinó y miró y vio los lienzos. Y se quedó como diciendo, no va a haber alguien adentro, me saca un susto. Y después dice que llega Pedro y también, dice aquí el versículo 12, corrió al sepulcro e inclinándose para mirar, vio solo las envolturas de lino. Y Pedro llega y también, pero luego dice el Evangelio de Juan, el pasaje paralelo, que Pedro de una vez se mete adentro y ve todo ahí. Vacío. ¿Cómo crees que estaba su corazón? Latiendo. ¿Te imaginas? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó? El Evangelio de Juan nos dice que cuando Juan vio la tumba vacía, creyó. Juan no necesitó más evidencias. Allí al pie del sepulcro, sin haber visto a Cristo resucitado, Juan creyó, pero Pedro, dice aquí Lucas, observen, versículo 12, se fue maravillado de lo que había acontecido. No dice que creyó, solo dice que se fue. O sea, se fue y dijo, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Yo no sé si él decía, sí quiero que resucite, pero no quiero verlo. Asombrado. ¿Cómo hubieras respondido tú? Pedro supo que Jesús resucitó. Pudo ver algunas evidencias de eso. Pero hasta este punto, Pedro no había tenido el privilegio de verlo en la carne, en carne y hueso resucitado, ¿verdad que no? Hasta este punto no. Sin embargo, Juan creyó. Pedro solo tuvo asombro y dudas por causa de su temor. Así también nosotros, los creyentes de esta generación, tenemos el privilegio de creer en el Cristo resucitado, aunque no lo hayamos visto. Dios escogió que nosotros, los creyentes de esta generación, seamos como Juan, que solo veamos las evidencias de la resurrección de Cristo, pero que todavía no veamos ni toquemos a Cristo en carne y hueso todavía. ¿Saben que el mismo Pedro escribió en su primera epístola estas palabras? Escuchen, 1 Pedro 1:8, dijo: a quien sin haberle visto, ustedes le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Dice Pedro: ustedes, hermanos, mejor como Juan que como yo. Yo tuve que esperar a ver a Jesús para creer, pero mi hermano creyó, y ustedes también creen y lo aman. Y lo aman. Romanos 10:9 dice: si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Si alguien no cree que Cristo resucitó de entre los muertos, no es salvo. No hay nada para ti si dudas de la resurrección de Cristo. Nada para ti de parte de Dios. Pero si tú crees que Cristo murió por ti y que resucitó de entre los muertos, hay esperanza. Si crees de todo corazón que Cristo resucitó de los muertos, serás salvo. Cristo el Señor, dice la Escritura. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Es muy probable que Pablo está aludiendo a la confesión que hacían los cristianos el día de su bautismo. Creyentes, desde el principio los cristianos no solo creían en Cristo como su Salvador, creían en Cristo como Señor, el amo, el Rey. Hoy en día hay iglesias llenas de personas que dicen que creen en Cristo como su Salvador, pero no como su Señor. Por eso dijo Cristo que el camino que lleva a la vida eterna es estrecho y la puerta angosta, y pocos son los que la encuentran. Las iglesias están llenas de personas que dicen creer en Cristo como su Salvador, pero hacen con su vida su soberana voluntad. Pero nuestra Biblia dice que hay que creer en Cristo como Señor. Como Señor. Conclusión. La resurrección es el hecho más importante de toda la historia de Jesús por varias razones. Número uno, la resurrección de Cristo va a demostrar si todo lo que la Biblia dice es verdad. Si la resurrección de Cristo no es verdad, todo este libro es una sarta de mentiras. Pero si Cristo ha resucitado, este libro es la palabra de Dios, hermanos. Por consiguiente, número dos, la resurrección de Cristo es el hecho más importante de la vida de Jesús, no solo porque ratifica que la Biblia es la palabra de Dios, porque todo sucedió conforme fue profetizado, sino número dos, comprueba que Jesucristo es quien dijo ser. Él es Dios, Él es hombre, Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él dijo que el que se arrepiente y cree en Él tiene vida eterna. Y hay algún lugar más allá del universo donde Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, en cuerpo, alma y espíritu, preparando un lugar para los que creen en Él. Por eso este hecho es tan importante, porque no solamente nos da seguridad de que la Biblia es verdad, sino que nos da vida eterna, hermanos. Que algún día vamos a estar con Él, donde Él esté para siempre. Y en tercer lugar, la resurrección de Cristo es muy importante, porque la resurrección de Cristo, entre muchísimas otras razones, nos abre una puerta, hermanos, para tener una relación personal con una persona viva, pero es una relación espiritual. Cada día podemos estar con Él. Donde quiera que tú estés, aunque estés en la cárcel, aunque estés atado y siendo torturado, solo basta en tu espíritu orar y decir: Señor, te necesito. Señor, vivo, yo me abrazo a ti, yo te necesito. La vida es más grande que yo. No tengo por qué estar en control. Tú eres el Rey. Y tener una relación personal con Él, a pesar de las pruebas, y hasta la muerte, o hasta que Él venga y nos comparta un cuerpo resucitado como el suyo, no estamos solos. Porque Cristo vive, nosotros también vivimos. ¿Sabe que si todas estas verdades y muchas más que no hubo tiempo para compartir en un mensaje como este, no fuera suficiente para convencer a alguien de que Cristo ha resucitado? La prueba más irrefutable, hermanos, para nosotros en esta generación, de que Cristo vive, ¿saben cuál es? Que Él ha cambiado nuestras vidas. Que muchos de nosotros vivíamos para nosotros mismos, haciendo nuestros planes y nuestros sueños, y trazando en nuestra vida lo que íbamos a hacer con nuestro dinero y con nuestro tiempo, sin tomar en cuenta a Dios. Pero este hombre de Nazaret se nos cruzó en el camino. Y un día alguien nos contó de estas cosas, y Dios puso fe en nosotros y convicción de pecado, y nos arrepentimos. Y tú puedes hacer lo mismo. Si tú dudas que Cristo es real, yo te reto en el nombre de Jesús que te vayas a tu casa, te metas a tu cuarto, cierres la puerta y te arrodilles y digas: Dios, me dicen que tú existes, Cristo, dicen que tú vives, y que tú puedes cambiar la vida de las personas. Cambia también la mía. Yo necesito un cambio. Pruébalo y me dices si no. Cristo cambia vida. Si no está real este Dios hecho hombre, Cristo nos ha cambiado. Hermanos, ninguno de los evangelistas se retractó de esta historia. Cada uno de ellos murió como mártir. Si la resurrección de Cristo es una mentira, estos hombres fueron los más necios de la historia, permitiendo que les arrebataran todas sus posesiones, que martirizaran a sus esposas y a sus hijos, y ellos mismos dieron su vida por una mentira. Si la resurrección no es verdad, el cristianismo es la filosofía más maligna que jamás ha existido en la historia. Pero si Cristo resucitó, estamos listos para dar nuestra sangre con ellos por este hecho, porque Cristo vive. Cristianos, pónganse a trabajar para el Señor, como las mujeres. Busquen un ministerio donde servir, háganlo con dedicación, no entierren su talento, Cristo les va a pedir cuentas. Cristianos que conocen a otros cristianos desanimados, aliéntenlos, recordándoles que Cristo vive, no ha perdido el control. Cristianos, cultiven su comunión con el Señor vivo de una manera espiritual. Oren a Él, hablen con Cristo. Está tan cerca como una oración en tu corazón. Así de cerca está. Y si Cristo ha resucitado, hay que dar la buena noticia al mundo, ¿no? Amén. Cristo vive. Pónganse de pie. Vamos a orar. Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, Señor. A tu diestra está el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Gracias por la vida de Cristo. A ti, Señor Jesucristo, te damos las gracias también, porque venciste. Señor, a veces nos parece interminable la espera para que tú regreses, pero entendemos que tienes amor y misericordia por los escogidos, y tú quieres que la gente escuche el Evangelio y no se pierda. Señor, bendice esta iglesia y que esta palabra de veras cambie nuestra perspectiva y nos aliente. En el nombre de Jesús, amén.